Amigos, aquí Lolo al aparato para haceros gozar un rato. Vamos a empezar a poneros un poquitín de musiquina y contaros un poquitín lo que se mueve por aquí por Asturias. Bueno, sabéis que estáis escuchando Radio Cucaracha, el 107.3 de vuestro dial en la FM. Y para los que nos escucháis a través de internet, en nuestra web, que es la www.radiocuca.org. Bueno, y como estaré aquí una harina con vosotros de 9 a 10, como todos los martes, poniéndoos aquí un poco de buena música para que paséis un buen rato aquí y no os aburráis. Tenemos aquí de fondo a Tom Petty and the Heartbreakers con la canción Breakdown. Something inside you is feeling like I do. You said all there is to say. Baby, break down. Go ahead, give it to me. Break down, honey, take me through the night. Break down, now I'm standing here. Can you see? Break down, it's alright. It's alright. Bonito tema de Tom Petty and the Heartbreakers. Hay un pequeño problema ahí con ruido del micrófono que rápidamente solucionaré. Bueno, y seguimos aquí. Bueno, pues esta canción que os acabo de poner es de su primer LP con el mismo título del nombre de la banda, que salió en el año 1976. Y bueno, para los grandes amantes del rock americano y del rock clásico con grandes melodías, Tom Petty y los rompecorazones. Vamos a continuar por el rock and roll. Pues aquí ahora os voy a poner una banda inglesa. Bueno, es un solista con su banda, que es Graham Parker and the Rumours. Pues os voy a contar un poco cómo descubrí a este músico de grupo. Hace pues cerca de 20 años empecé a pinchar en un pub que se llamaba Albanta, en la provincia de Orense, en Maceda. Y bueno, no era de aquellas en las que no existía el Spotify ni el YouTube ni todo eso. Entonces yo no tenía ni idea de música, y allí tenían, pues el almacén tenían mogollones de cajas de cartón de JB llenas de discos. Y bueno, yo cogía por las tardes y iba cogiendo esos discos y iba escuchándolo, aparte de lo que había adelante, pues también lo que había en el almacén. Y cuando vi este disco ya me llamó mucho la atención por su portada, porque sale así como una especie de hombre lobo en un callejón. Y bueno, ya me tenía buena pinta y estuve escuchándolo y tal, y bueno, y no sabía ni él, estaba muy gastada la portada, y con el tiempo, bueno, pues fue una gran influencia para mí, para la banda de rock que monté, tuve luego, bueno, que eran los Cannonballs. Y es, bueno, Graham Parker and the Rumours, digamos, rock guitarrero, así un poco mezclado incluso hasta con el punk. Un poco lo que le llaman el pub rock, que es ese rock inglés, así. Eso de no andarse con tonterías, directamente rock and roll sin poses y sin más. Y bueno, os voy a poner una canción que era la que tocaba con el grupo que tenía los Cannonballs. como se decía, y la canción se titula Sol Sus, y es de un directo que grabó, bueno, el disco se titulaba Parquerilla, y es de ese disco, efectivamente, que bueno, después con el paso del tiempo pues lo conseguí en vinilo, ya lo tenía el de la Albanta, pero conseguí una edición nueva en vinilo, aparte, bueno, una edición doble inglesa, mucho mejor. Y os dejo con este super temazo, Sol Sus, que lo disfrutéis, para los rock and rolleros. Graham Parker and the Rumors, en directo, con una banda aplastante. En el botenciómetro. Thank you. Good night. Thank you very much. Graham Parker and the Rumors, Sol Sus. Y esto que estáis escuchando ahora, en estos momentos estará saliendo a escena el Savoy Club de Gijón. Eileen Jewell. Rock ahí mezclado con pop de primera. los que no podéis ir a verla porque no estáis en Gijón o por falta de dinero, aquí os la pongo yo para vosotros. Esta canción, bueno, toca bastante el country, esta es Back to Dallas, pero bueno, tiene temas así como más tocando el pop y eso, el rhythm and blues, soul. Hablando de conciertos, va a haber más cosillas por aquí, por Asturias estos días. La Soulbreaker Company, este grupo de hard rock de Vitoria, pues vendrán a tocar a Gijón también, al Café Don Pedro, este viernes, a partir de las 12 de la noche. La entrada, que no hay entrada anticipada, entrada única, será de 10 euros, para los amantes del hard rock duro y psicodélico. Bueno, y también conciertos, pues tenemos más cosillas por ahí. Para este fin de semana también en Mieres, ya para los amantes del punk rock y del hard rock también, bueno, así un poco. Pues es el Tronar Festival. Y entre algunos grupos que van a tocar están pues Positiva 77, Experimental Tropic Blues Band, menudo nombre tienen estos largo. Bueno, y algunas bandas más nacionales de punk rock, garaje, hard rock y eso. La entrada es una entrada a un precio bastante módico de 10 euros y es este sábado en Mieres. Mieres siempre fueron muy guitarreros. Estamos escuchando de fondo a Django Reinhardt cuando son ya las 9 y cuarto y aquí estáis el potenciómetro, el 107.3 de vuestro dial, en la FM o a través de internet en www.radiocuca.org. Radio Q de kilo y K, no, Q de queso y K de kilo. Menudo lío. Bueno, y vamos a seguir poniéndose un poquitín de música, contándoos algo más de conciertillos. Empezaremos con nuestras secciones. Pues, ¿qué más va a haber por ahí de conciertos? Viene un noviembre movidillo, ya sabéis, Festival de Cine de Gijón, van a venir a tocar los Bellrays, Electric Six, las Nurses, Annie B. Sweet, bueno, Chazone, muchísimas cosas que os contaremos ya la semana que viene, un poco con lo que va a haber en noviembre con el tema del Festival de Cine y eso. Y para el día 28 de octubre, jueves, en la Sala Acapulco de Gijón también, casi todo en Gijón, como veis, Oviedo, capital de la cultura. Tocarán los Coronas con Arizona Baby. Acaban de grabar unas canciones juntos y están haciendo pues una gira española en conjunto. Y bueno, voy a seguir poniéndose un poquitín de música. Ahora voy a pasarme, bueno, vamos a seguir así un poco por el tema folk y tal. Os voy a poner a unos que todavía no los he puesto, la verdad, llevo tres programas y que no haya puesto a esta banda ya tocaba. Pues son los Beatles. La canción que os voy a poner la grabaron en el año 65, donde si no, el Abbey Road de Londres, en sus estudios donde grabaron. La canción es I Have to Sing a Face y la grabaron el mismo día que el Yesterday. ¿Y qué más contaros de esta canción? Pues que es una bonita canción que, bueno, un poco pareja a Samuel Garfunkel, así que toca un poco el pues digamos el folk, el pop, el country. Y están pues eso, Paul McCartney, que sé que la compuso, que toca la guitarra acústica, John Lennon toca la otra guitarra acústica, George Harrison cuerda 12, la guitarra de 12 cuerdas, Ringo Starr la batería, y producida por George Martin, como siempre. Pues los Beatles, para que los disfrutéis, para todos los que no estáis escuchando el potenciómetro. I've just seen a face, I can't forget the time or place where we just met. She's just the girl for me, and I want all the world to see we've met. Had it been another day, I might have looked the other way, and I'd have never been aware. But as it is, I'll dream of her tonight. La-da-da-da-da. Falling, yes, I am falling, and she keeps calling me back again. I have never known the like of this. I've been alone, and I have missed things and kept out of sight. But other girls were never quite like this. Da-da-da-da-da. Falling, yes, I'm falling, and she keeps calling me back again. She keeps calling me back again. I've just seen her face, I can't forget the time or place where we just met. She's just the girl for me, and I want all the world to see we've met. La-da-da. Falling, yes, I'm falling, and she keeps calling me back again. Falling, yes, I'm falling, and she keeps calling me back again. Oh, falling, yes, I'm falling, and she keeps calling me back again. Bueno, vamos a continuar un poquitín más aquí en el potenciómetro. Que sepáis que ya estamos en Facebook. Nos podéis buscar en www.facebook.com/elpotenciómetro y uniros ahí a la Armada. También podéis escribirnos a nuestro correo electrónico, que es elpotenciómetro@gmail.com, para deciros lo que queráis, decirnos que os encanta nuestro programa, que sois fans, o que nos vais a mandar, pues, un buen jamón, por ejemplo. Vamos a seguir un poquitín y ahora vamos a cambiar un poco, y hoy tenemos a un invitado especial, y él es Eugenio. Con todos ustedes, nuestro querido, mejor contestista. Dice un padre a su hijo, digo, hijo mío, digo, arranca el tractor. ¿De dónde lo has plantado, padre? Pensava en aquell que té, que és un tio que entra a un bar i li diuen al camarer, diu, camarer, diu, un vaso de leche i una gamba. El camarero se lo sirve, el tio coge la gamba, la pela, la suca dentro del vaso de leche i se la come. I li dice el camarero, diu, perdón, cabrero, diu, però és la primera vez que veo una cosa igual. Digo, y la última, digo, porque está de malo esto que no se puede hacer idea hoy. Se encuentran dos amigos y uno le dice al otro, digo, hay que ver lo simpática que es tu mujer. Digo, el otro día me contó un chiste y de la risa que me dio por poco me caigo de la cama, tú. Estos, falla un poco este micro, no sé qué pasa hoy, hombre. Disculpar, son cosas del directo. Esto si fueran diferido no pasaría. Aparte, lo nuestro es la tele. ¿Qué voy a hacer? En la radio siempre hay fallos. Después de estos par de chistes de este gran Eugenio, que los chistes son más malos que el hambre. Pero lo importante no es la calidad del chiste, es cómo lo cuente uno. Y como genio, para mí no hay otro. Serio y casposo donde vaya. Vamos a continuar un poquitín, vamos a continuar con un poco de música. Y bueno, la siguiente tema. Hace poco vi la película esta, la de Cadillac Records, que va sobre, bueno, un poco sobre la historia de la Chess Records, el sello de blues de Chicago. Y bueno, estuve viéndola y tal, bueno, una peli tipo americana, así entretenida, tal, un poco biográfica de esta gente. Y bueno, me llamó un poco la atención, pues Adrian Brody, por ejemplo, que era Leonard Chess, no se parece en nada, claro, Leonard Chess, que tío con poco pelo, bajo, no gordito, pero bueno, a un Adrian Brody ahí cambia mucho. Y lo que más me hizo gracia fue, pues, el papel de Ta-James, que lo hacía Beyoncé. Claro, y el parecido es ninguno, porque Ta-James debía medir 1,50, si llegaba, con cara redonda, gordita, la verdad que no era muy agraciada, una gran cantante, pero no era muy agraciada. Y claro, Beyoncé, pues, es totalmente, no tiene ese físico para nada. Y os voy a poner una canción de Ta-James, que se la quiero dedicar a toda la gente que nos escucháis, a que me escucháis, bueno, a través de internet, ya sea desde Maceda, la provincia de Orense, pues también Madrid, o Vigo, o incluso Londres, que sé que hay alguien escuchándome por ahí. Pues un saludo para todos ellos, y os dejo con Ta-James y la canción Tell Mama, vozarrón. Esta canción perfectamente podía haber valido para la sección que viene ahora, que es la sección que hacemos todas las semanas de ¿Y tú, de dónde vienes? Que es esa sección donde os ponemos una canción original y después os ponemos una versión. Pues podía haber sido perfectamente el Tell Mama de Ta-James y después, por ejemplo, la versión mucho más conocida que la original de Janis Joplin. Pero hoy hemos elegido otra, vamos a seguir por los ritmos, por el soul, por el bailoteo. Pues mientras os hacéis ahí una tortillita para cenar, pues se podéis echar un baile. En esta es una canción, la que os voy a poner original, es de Gloria Jones, es del año 64, si no me equivoco, y está ya, es, digamos que es North Soul, pero ya casi llegando, ya tocando la música disco, ya cuando empezaba ya a notar un poco. Y bueno, y después la versión que voy a poner es la de Soul Cell, que es un grupo británico de música electropop, tecnopop, así, de tecno, de los años, pues creo que son de finales de los 80, que con esta canción pues vendieron millones de copias, fue el número uno en Inglaterra y en, bueno, y en un montón de partes del mundo. La canción es Tainted Love, es una canción súper famosa, sobre todo si sois, digamos, cuarentones, treintañeros largos, pues la habréis bailado un montón de veces. Pues como os decía, Tainted Love de Gloria Jones y después Tainted Love de Soze. Aquí el potenciómetro, para que lo disfrutéis. Bailar. Red to you. tainted love. Bueno, vamos a continuar después de haber escuchado la sección ¿Y tú de dónde vienes? Que por cierto, esto de los MP3 son una caca de la vaca. Donde esté el analógico, que se quite el digital mil veces. Un disco nunca te va a fallar, nunca te va a dejar vendido. Ahora un MP3, nunca sabes lo que puede pasar. Aparte que la calidad de sonido es muy inferior, muy inferior. La verdad que el tema del analógico y digital era para hablar un rato sobre ello, porque yo soy poco entendido en pocas cosas, pero de algo que sé un poquitín, la verdad que es en el mundo de la imprenta, en el mundo de la fotografía y en el mundo del sonido, el analógico supera al digital, pero con creces, con mucho. Pero la comodidad y los tiempos que van cambiando nos lo van metiendo, y es lo que hay. Pero donde esté un buen vinilo, sacarlo de tu funda ahí con su buen tamaño, su peso, lo pones, saca el sonido cálido que tiene, que jamás lo... No digo un MP3, ya hablamos de CD, que no es comparable, no da los mismos armónicos. Bueno, vamos a dejar de enrollarnos y voy a continuar aquí contándose y poniéndose un poquitín de música, que pues vamos a seguir por aquí. ¿Qué os voy a poner ahora? ¿Qué os puedo poner? Pues ya sé lo que os voy a poner. Os voy a poner una canción cantada por Rod Stewart. Ya la semana pasada os puse una de los Faces. Yo soy muy fan de Rod. Esta es una canción que compuso Carole King. Carole King, pues bueno, una enorme compositora del siglo pasado, de lo más grande. La reina del pop, le llamaban. No es muy conocida, la verdad. Es conocida, pero tampoco es. Yo creo que esta mujer no se le ha dado todo lo que se debe. Ha compuesto canciones que ha cantado, pues, los Beatles, Celine Dion, los Animals, los Bears, las Sirelles, Aretha Franklin, ya ha comentado Rod Stewart, Neil Diamond, Marvin Gaye, Tina Turner, Kylie Minogue, los Monkees, no sé, infinidad de grupos han cantado canciones compuestas por ella. Canciones que si os pondría no lo podríais creer, la cantidad de temazos por ahí que han vendido en millones y millones de discos que ha compuesto esta mujer. Pues la que os voy a poner ahora es una versión que a mí me gusta mucho, como la no es muy diferente a la original, bueno, la que canta ella, pero tiene más arreglos de bandolín y vientos y tal, porque Rod Stewart, sus discos pues tenían muchos arreglos. Y la canción se titula You Make Me Feel a Natural Woman. Y tú me haces sentir una mujer natural, algo así quiero decir, porque yo mi inglés no soy tal, pero me voy arreglando más o menos. Os dejo con Mr. Rod Stewart. Disfrutarlo. El potenciómetro. Para todos los oyentes de Radio Cucaracha. Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired. When I knew I had to face another long, long day, girl, I used to feel so tired. Before the day I met you, life had been so unkind, but you're the key to my peace of mind. You made me feel, you made me feel, oh, you made me feel like a natural man. When my soul was in the lost and found, you came along to claim it. Oh, I didn't know just what was wrong with me till your kiss helped me to name it. You have done to me. Can't you see that you made me feel so good inside? Don't you know that I just wanna be close to you? You made me feel so alive. 'Cause you made me feel, you made me feel. Enorme. El último romántico, Roth. Bueno, vamos ahí a seguir un poquitín. Después de ya hemos pasado el ecuador del programa, después de escuchar al grande de Roth, estáis escuchando a Madeleine Perlés aquí de fondo, un poco de jazz. Bueno, y como os contaba, ya hemos pasado del ecuador del programa, hemos estado escuchando esta bonita balada de Rod Stewart. Y para continuar, pues llega nuestra gran sección, el momento sensacional nacional de la semana, que es lo que estáis todos esperando, que lo sé yo. Bueno, y hoy lo vamos a dedicar al agro rock. El agro rock es el movimiento que hubo en los años 70, que los críticos le pusieron ese nombre, que empezó con, bueno, pues empezó con aquel grupo que era la charanga del tío Norio, con aquellas canciones así como con acento pueblerín y tal, que tanta coña tenían y que tanto éxito tuvieron. Pues vamos ahí con la sección sensacional nacional para todos vosotros. Estoy un poco lentín hoy, ¿eh? Bueno, adelante. Has pasado. De Manolito Rayo. Federico el Mocarrana a la boda de Notavio, que invita a la dirimonia a Chucho en de Robravo. Acompañamiento se jartaba de reír y le dieron unas gotas. Manolito Rojo, para empezar, y vamos a seguir continuando, y ahora con los creadores, con los reyes, con la charanga del tío Norio, la canción que lleva por título Hay que lavalo, que la publicaron en el año 75, y de ahí empezó todo el movimiento. Como veis, en el año 1975, pues casi, más de 30 años de Lopá, voy a hacer un corrá. La charanga del tío Norio, hay que lavarlo, hay que peinarlo. Temazo gordo. Arráncate, Serafín, arráncate tú, al lío. ¿Qué se puede hacer con el celo del tío Norio? Hay que lavarlo. La charanga del tío Norio. Bueno, y ya para despedirnos de la sección sensacional nacional de esta semana, pues nuestro personal John Belushi, castizo español íbero, Spanish bizarro, Fernando Esteso, la Ramona. Retratero, como era tan gorda, solo salió medio cuerpo. Se ha comprado un vestido colorado de terciopelo, hecho de volantes con 100 capas de torero. ¡Ay, Ramón! La Ramona se ha fugado con el hijo del cartero. ¡Ramona, te quiero! Como no cabía en el tren, se la lleva en un velero. ¡Ramona, te quiero! El velero se ha ido a pique por el exceso de peso. ¡Ramona, te quiero! Va dando zarpazos pensando en su salvamento, pero no hay cristiano que pueda con tanto peso. Esta sección, como os digo, como siempre, lleva patrocinador, y esta semana ha sido patrocinada por detergentes María. ¡Qué friki! Use detergente María. Lava Yeye. Detergente María, Lava Yeye. Ahí lo tenéis, ahí queda eso. Bueno, vamos a continuar aquí en el potenciómetro. Cuando ya quedan, vamos a poner este CD por aquí. Cuando ya van pasando, son las 10 menos 10, quedan 10 minutos de programa. Os vamos a seguir poniendo, mientras tanto, otro poco de música. Ya vamos a dejar este tema friki casposo un poco de lado. Hasta la semana que viene, que a ver lo que os preparamos. A ver si os sorprendemos un poco. Y bueno, voy a seguir por aquí y ahora voy a cambiar. Os voy a... Bueno, sabéis que estamos en Radio Cuca, que es una radio libre que hay aquí en Oviedo, que no está subvencionada, nos la mantenemos aquí un poco entre todos. Una radio bastante humilde, pero que lleva ya pues casi 30 años emitiendo. Nosotros ya hay... Bueno, nosotros, yo ya hice un programa con... hace pues unos 15 años aquí, cuando era un chaval, y aquí estoy otra vez. Y hay más programas que podéis escuchar, por ejemplo, está la consulta de Dr. Roberts. Tengo por aquí una pequeña chuleta donde los tenía anotados, y aquí la tengo. La consulta de Dr. Roberts, que es los miércoles a las 10 de la noche, también, bueno, que es un programa pues muy similar a este. La música que podéis escuchar, pues estoy poniendo un poquitín de música de fondo para que sea más agradable mi voz. La música que ponen pues es un poco pareja a esta, música mucho de los 60, rhythm and blues, pop, soul y más. Lo lleva Luis, el que era el dueño del bar La Caverna de aquí de Oviedo hace un montón de años, y el programa ya lo hizo en los 40 principales, pues hace, lleva haciéndolo pues igual 20 años así este programa. Como os decía, los miércoles a las 10 de la noche. Después, a continuación de nosotros, hay un programa que va sobre el séptimo arte, sobre el cine. Se llama Sesión Continua y lo hace Víctor, que os habla sobre todo alrededor del mundo del cine. Bandas sonoras, películas, estrenos y clásicos. Sobre todo el mundo del clásico. Después hay programas de... Pues hay uno que se llama El Pistolero Zurdo, que lo he hecho los domingos a las 8 de la tarde. Y es así de música ya más cañera, rock and roll, punk, ska. Y también en el misma onda hay uno que se llama Juventud de Mierda, que también va por el mismo palo, más o menos. Voy a seguir y después de... Bueno, como veis aquí, soy muy cambiante. Os puedo salir... Igual os salgo por la Ramona, que os pongo a Willie Dixon, que cualquier cosa. Que el... De toda la música hay que dejarse de tonterías, y una canción buena es buena y está. Hay muchos prejuicios. Y para continuar, pues voy a cambiar totalmente de estilos, algo que tal. Porque a mí me da lo mismo. A mí está auténtico John Lee Hooker como la niña de los peines, por ejemplo. No hay diferencia para mí. No porque sea negro y esté en Chicago o a que esté en Cádiz, me da lo mismo. Voy a poner a Camarón de la Isla, es una sevillana que se titula, bueno, es que hay sevillanas y sevillanas. La verdad no soy un gran amante de las sevillanas, pero esta especialmente es buenísima. La canción se titula Vámonos pa' casa y espero que os guste mucho. No entró justo el primer momento y a este tío no se le puede hacer esto. Hay que volver a ponerla desde el principio porque tiene que entrar el primer tono ahí de voz porque vale la pena. Camarón de la isla. Vámonos ya pa casa, que no sé si yo. Ya no sé si yo. Vámonos ya pa casa, que no sé si yo. Vámonos ya pa casa, mi alma, que no sé si yo. Que no sé si yo. Que no sé si yo. Que no sé si yo. Soñé a no sé qué mía era. Ilusión de la vida es un momento, es un momento, la ilusión de la vida es un momento, la ilusión de la vida, mi alma es un momento, es un momento, es un momento, es un momento. Amigos, va llegando el momento de despedirme. Quedan 2 minutos para que lleguen de las 10 de la noche. Y como dice Camarón, la ilusión de la vida es un momento. Disfrutar a tope, aprovechar todo y alegría, que queda menos para morirse. Y bueno, me voy a despedir. Aquí el que os habla, Lolo, espero que hayáis pasado un buen rato aquí lo lleva todo. Os habla el micro, lleva los controles, guión, técnico de sonido, hace girar los vinilos y lo que queráis. Si queréis tomar una cervecita también. Os vamos a dejar con el jefe, con el boss, con Bruce Sprinty. No como otra que yo me conozco, que tiene poco de jefa, poco de mujer y poco de amiga. Os dejo con Bruce Sprinty y con el programa Sesión Continua, que va a continuación con Víctor. Ya lo dicho, ser felices. Kitty vuelve. Bueno, si quiere. Vamos allí. Y sigue aquí Dianjo Reijar y no os pongo la canción. Sí, hombre, sí, ahora os lo pongo. Venga, ser felices. Gracias por escucharnos, por escucharme, bueno. Y el próximo martes a las 9 de la noche más música de diferentes estilos. Dentro de poco traemos algún invitado ya, algún grupo por aquí. Empezaremos a traer gente, a moverlo un poquitín más, para ver si lo pasáis bien. Contaremos algo de lo que hay por ahí de conciertos. Siempre os traeremos con, como siempre, algún chiste de Eugenio. Nuestras secciones, la sensacional nacional y tú de dónde vienes, la instrumental, que es con la que empezamos siempre, y nada, temazo gordo. Los primeros discos de este tío son... Adiós, venga.